Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Este Evangelio continúa el del domingo pasado, donde tratábamos de explicar, porque así Jesús lo enseñaba, el tema del reino de los cielos. Sigue todavía la enseñanza del reino de los cielos, que hemos dicho que era la gracia de Dios que está dentro de nosotros y va creciendo como una semilla hasta llegar a su plenitud. Y entonces va a poner tres ejemplos que van juntos, y un tercer ejemplo para que entendamos, es una parábola, el reino de los cielos. Dice: es semejante a un hombre que está trabajando en el campo. Se ve que era un hombre pobre que trabajaba para el campo de otro, porque después lo tiene que comprar, no era de él. Dice: y encuentra un tesoro excavando, encuentra un tesoro, tal vez un baúl lleno de oro. Es una parábola. ¿Qué hace? Tapa de vuelta, va y compra el terreno ese, porque ha descubierto, vende todo lo que tiene, lo poco que pudo haber tenido, y compra eso, porque encontró un tesoro. Todo su corazón, toda su mente, todo su afán, todo va a lo que más quiere. Se enamoró del tesoro ese y lo compró, vendió todo lo que tenía, pero era un pobre, y enseguida pone algo para un rico. Fíjense cómo distribuye el Señor. Dice: también se parece a un rico mercader que en perlas finas, que cuando encuentra una muy hermosa y además donde puede negociar muy bien, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. También se ve aquí todo el esfuerzo del ser humano en obtener lo que ve que es muy bueno para él y que le da beneficios temporales. Y en tercer lugar, otra parábola de la red. Se parece a una red el reino de los cielos, donde el pescador la tira, junta toda clase de pescados, salen ahí pescaditos muy pequeños, puede entrar algún cangrejo que aparece por ahí, de todo, porque la red agarra lo que viene. Si fueran estos días, hasta saldrían botellas de Coca-Cola de plástico, o tarritos de Coca-Cola, lo que sea. Sale de todo. pero los llevan a la playa y, dice Jesús, tiran, los buenos los ponen en un canasto y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? El reino de los cielos es eso. En el reino de los cielos solo va a entrar los peces buenos, los malos se tiran al fuego, porque enseguida dice, lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Y después Jesús, con una tristeza, con una ternura, un amor muy grande, les dice, ¿han entendido todo esto? Le duele mucho a Jesús hablar de esto, como a la Virgen de Fátima le dolió muchísimo mostrarle el infierno a los niñitos, pastores de Fátima, para que ellos hablaran al mundo de lo terrible que es el infierno. Y ella no dudó un instante, porque es una realidad, es una realidad. Nosotros tenemos que abrir los ojos a la realidad. No vivamos como en un sueño, no vivamos dormidos, despertemos, llega Cristo. Hay que abrir los ojos a la realidad. La vida es corta, la vida se va. Nos espera algo grandioso, que no es un sueño. Yo le decía a los jóvenes ayer en la misa con el mismo evangelio, y se lo voy a repetir a ustedes. La muerte para un cristiano es distinto que para un mundano. Ustedes sabrán si son del mundo o son de Cristo. ¿Cómo es para un cristiano la muerte? Es la separación del alma del cuerpo, se separa el alma y se hace la luz. No es que uno se quedó dormido con los ojos cerrados, oscuro y bajo la tierra. Ese es el concepto del mundo. Nosotros cristianos sabemos que la muerte es la separación del alma. En el mismo momento que se cierran los ojos, se hace la luz para el alma. Ese yo, esa persona, ese yo, el que está hablando aquí, ese yo, el que se le atribuyen los actos, esa alma se separa del cuerpo, pero inmediatamente ve la realidad más real que la realidad que vivimos aquí. Para el alma separada, la realidad que estamos viviendo aquí parece un sueño comparado con lo que viene después, cuando advierte las cosas de otra manera. Y no puede decir no sabía, porque sí lo sabía. Porque en este sueño del mundo, por decir así, se me ha dicho. Es como que uno en el sueño se le dice a José, San José, le dicen en sueño el ángel, toma a tu hijo y a tu madre y huye a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Él se despierta y no dudó que tuvo un sueño que le dice eso. Él podría haber dicho, ah, fue un sueño simplemente, medio confuso, no le hago caso. Bueno, en esta vida hay cosas que Dios nos habla, hay personas que lo ven como una cosa insignificante, pero son modos que Dios tiene para ir hablando. Por ejemplo, en la lectura de hoy es clarísimo lo que nos dice el Señor. Cuatro tesoros tenemos que muchas veces ni lo advertimos. Nosotros tenemos un campo, el campo es el mundo, ya lo habíamos dicho el domingo pasado. Y hay tesoros escondidos. Dios bajó a la tierra para decir, despierten. Hay tesoros escondidos, vengan. Vengan aquí, caben aquí. Uno cava, ahí tienen uno. A ver, vengan aquí, caben aquí. Saquen, ese es otro. Caben allí, ahí tienen otro. Cuatro tesoros le voy a hablar hoy. Hay muchísimos tesoros de la iglesia. Voy a hablar de cuatro tesoros de la iglesia. A ver cómo los vivimos y a ver si los descubrimos, a ver si los hemos encontrado, porque si lo encontramos de verdad, vamos a vender todo lo que tenemos, toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestra mente, va a estar en ese tesoro. Así lo quiere Jesús y así es la vida. Un soldado que va a la pelea tiene que estar dispuesto a morir. Un cristiano que elige por Cristo tiene que estar dispuesto a morir a todas las cosas que lo aparten de Cristo, porque nos estamos jugando la vida eterna que no termina, que no se acaba, que está anunciado. Es una gran realidad, la vida eterna. La Santísima Virgen de Fátima también viene a hablar del cielo, soy del cielo, ¿eh? Y habla también de que quiere que se salven, habla de la eternidad, habla del cielo, habla de la tristeza que tiene Dios y el dolor por las ofensas. Cuatro tesoros. Primero, la gracia de Dios. Es un tesoro inmenso la gracia de Dios. Es ese don sobrenatural que Dios infunde cuando uno no tiene pecado, cuando se bautiza. Pero si después tiene la desgracia de caer en pecado mortal y se va a confesar, recibe de vuelta la gracia. Esa gracia va aumentando porque es el reino de los cielos que tiene que crecer como una semilla de mostaza que se tiene que hacer un arbusto. Entonces, la gracia de Dios es ese tesoro. Yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos, dejarlo todo, sacrificar nuestro corazón y nuestra mente, hacer todo el sacrificio hasta la propia vida para defender ese tesoro? Si estamos dispuestos a morir y hacer de todo para defender ese tesoro, ¿por qué entonces no nos apartamos de las ocasiones de pecado? ¿Por qué no dejamos lo que me va a llevar al pecado? ¿Por qué no lo dejamos de una vez si es verdad que estamos dispuestos a ser cristianos? ¿Quién no está dispuesto a morir para conservar eso que se llama la gracia de Dios? No es cristiano católico, porque el cristiano, no hay cristiano si no es católico. El cristiano no católico no tiene la plenitud de la verdad. Hablamos de la iglesia que fundó Jesús, la iglesia católica. Entonces, un católico, para ser católico, si no está dispuesto a morir antes de perder la gracia, entonces es un pez pequeño, un cangrejo, o una latita de Coca-Cola, o una botella de plástico que está flotando en el mar. Pero no es un pez gordo, no sirve, hay que tirarlo de vuelta. Esa es la realidad. Por eso Cristo se pone muy triste. ¿Han entendido todo esto? Por favor, sepamos entender que hay tesoros y son ofrecidos permanentemente. Nuestro primer tesoro, la gracia. Yo le decía a los jóvenes ayer también, ¿quién de los que está aquí presente o de los que están escuchando la grabación esta, que hay mucha gente que también escucha el sermón, ¿quiénes están dispuestos esta noche a decirle a Jesús, llévame, te lo suplico, yo sé que tú siempre me escuchas, yo sé que todo lo que se pide, te lo pido por tu Santa Madre, que es lo que más quieres, estoy seguro que me escucharás, te pido que esta noche me lleves, quiero que desprendas mi alma de mi cuerpo, hazlo porque sé que me amas, hazlo, a ver quién lo puede hacer. Quien no lo puede hacer es porque no está en gracia de Dios, porque tiene miedo. Quien no lo puede hacer tiene el pensamiento del mundo, es la realidad. Una persona que está en gracia y es cristiano realmente debería estar contento, deseando el momento del encuentro con Dios, que se abra a la luz, que se abra uno a la luz y a la verdad y posea a Dios definitivamente, que esté gozando del amor de Dios, que esté participando de ese amor de la Santísima Virgen Eterno, de Jesucristo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero siempre hay que agregar, si van a pedir eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre. Claro que se va a hacer la voluntad de Jesús, pero a veces Jesús está esperando que se lo pidamos. Digo yo, en los retiros que hacemos, la persona que sale de un retiro tiene que estar dispuesto a esto. Si no, quiere decir que su corazón está apegado a las cosas de la tierra. Quiere decir que no se ha encontrado todavía ese tesoro, porque no estamos dispuestos a venderlo todo, a dejarlo todo para tenerlo. Sentido común, ¿verdad? Uno no necesita leer demasiado. Si estamos amando a Dios sobre todas las cosas, eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es, y no nos equivoquemos, porque a veces podemos sentir bonito y decimos, ¡cuánto que amo a Dios! ¡Ay, me derrito, lloré, me cayeron lágrimas por Jesús! Pero uno va y no actúa como cristiano. Entonces eso se llama sentimentalismo. Y el sentimentalismo va en contra de la fe. porque me dejo llevar por impresiones, pero no me manejo por la doctrina de Jesús. No pienso. Nosotros tenemos claras las cosas. Si yo me voy a confesar y confieso bien, y el Padre me dice, yo te absuelvo, yo tengo, aunque yo salga diciendo, ay, no sentí que me perdonaron, no sentí, no siento que estoy perdonado, tengo que dejar los sentimientos de lado y decir, sí, yo me confesé bien, el Padre me absolvió, estoy perdonado, me manejo por la fe, no por los sentimientos. No siento que esté Jesús ahí en el Santísimo, no sé, no siento que no existe. Eso es lo que tú sientes, porque estás siendo probado, porque el demonio también te quiere apartar de Dios. Pero si tú te manejas por la sensibilidad, nunca encontrarás el tesoro. El tesoro se encuentra con la inteligencia y la voluntad fundamentalmente, y un tesoro encontrado repercute en todo el ser de uno porque se conmueve. Ahí sí, toca toda la sensibilidad de los afectos y sentimientos de la persona, pero se busca con la inteligencia que busca la verdad y en la voluntad que busca el bien. La verdad y el bien. Dios es el camino, la verdad y la vida, y es el sumo bien. Esto es importante, no nos engañemos, si no estamos en gracia de Dios, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Si no estamos dispuestos a morir por conservarlo, no hemos encontrado el tesoro escondido. No está el reino de los cielos abierto para quien no encontró el tesoro, que es el mismo Dios. La gracia de Dios es la misma presencia de Dios, es el tesoro más grande que tenemos. Segundo tesoro. La Sagrada Eucaristía, un tesoro inmenso, dejado en la tierra. Pero Jesús dijo, ahí está, excava, ese tesoro te dejo. Mi cuerpo, mi sangre, mi alma y divinidad presente, verdadera, real y sustancialmente aquí. No es un pan bendito, no es una apariencia, no es una foto, no es un símbolo. Es la realidad más real que mi existencia. Ustedes todos pueden decir, delante de mí está el Padre Carlos hablando, porque lo veo y lo escucho, ¿verdad? Eso lo pueden decir porque se guían ustedes por los sentidos, la vista, el oído, y pueden decir, ese es el Padre Carlos que está predicando. Y es correcto, ¿verdad? Pero la presencia de Jesús en la Eucaristía es más cierta que la certeza de ustedes de que yo esté hablando aquí delante, porque todos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, porque nuestros juicios son humanos. Pero sin embargo, es más cierto que Jesús está en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque eso no es por la sensibilidad que lo conozco, no es mi vista y mi oído que ven a Cristo sacramentado. Yo veo pan. Pero tengo la certeza que es mayor de que el mismo Dios me dijo que está ahí. Entonces es más fácil que uno se equivoque diciendo, es el Padre Carlos el que está adelante y era un elefante, que equivocarse con la Eucaristía. Porque eso, que esté Jesús ahí, no me lo dicen los sentidos, lo dice el mismo Dios, que no se puede engañar ni puede engañarnos. Segundo tesoro. Y si realmente lo creemos, si realmente es un tesoro para nosotros, nos preguntamos, ¿qué dejamos por día, por semana, por mes? ¿Qué dejamos de lado? ¿De qué nos privamos para venir a estar con Él? Si no, es mentira. Si decimos que amamos la Santísima Eucaristía y no somos capaces de venir a adorarlo semanalmente, y si se puede diariamente, ¿es mentira o es verdad? Porque el amor no está en las palabras, sino en las obras. El amor no está en las palabras, sino en las obras, dice San Juan, evangelista, apóstol. Tercer tesoro. El corazón inmaculado de María. Aquí está en este pocito, ahí se los doy, descúbranlo. Es el tesoro más grande después de la Eucaristía que Cristo nos ha dejado. Porque en el corazón de María, que es redentor, ella nos ha redimido junto con Jesús. En el corazón de María encontramos todo el amor de Dios, todos los secretos de Dios. Encontramos todo el amor maternal, todos los sentimientos que ella tiene hacia Dios y hacia nosotros, todas las virtudes, todas las gracias, toda la fortaleza que necesitamos. En el corazón de María encontramos el hábitat natural de Dios en la tierra o en la criatura. Es el hábitat natural de Dios en la criatura, porque Dios encontró un cielo en la tierra, no pudo dejar el cielo, buscó un cielo en la tierra y encontró a María. Y cuando la vio a María, vio todo su interior. El corazón es todo lo de adentro de María, todo el ser, todo el corazón, toda el alma, todo el amor de ella. Y Dios se enamoró y Dios encontró un tesoro que salió de sus manos. Y Dios dejó el cielo, dejó su lugar, su morada. Dejó a su Padre, el Verbo, el Hijo, dejó al Espíritu Santo, por decir así, y bajó a la tierra para adquirir ese tesoro, y se metió dentro de ese tesoro y sacó de las entrañas de María su naturaleza humana y se revistió de ella y lo conserva así. En el cielo Cristo conserva el tesoro que el Padre creó para Él, que es humanidad. La humanidad de Jesús está sacada del interior de esta mujer. Un tesoro que tenemos que descubrir. Ella va a triunfar, ese corazón está hecho para triunfar. Ese corazón, por voluntad de Dios, quiere triunfar en nosotros y con nosotros contra Satanás, contra el mundo y contra la debilidad de la carne. Tercer tesoro. ¿Quién tiene este tesoro? ¿Quién reza el rosario todos los días, de donde emanan todas las riquezas del corazón de María al corazón de uno? ¿Quién reza todos los días? ¿Quién deja lo que tiene que dejar para encontrar diariamente y estar con su tesoro? ¿Qué hacemos por ese tesoro? ¿Nos hemos consagrado? ¿Vamos a hacer el voto de pertenencia? ¿Qué significa eso? ¿Qué compromisos adquiero con ese tesoro? Cuarto tesoro. Hay muchos. Cuarto, la misericordia de Cristo. Lo pongo en cuarto lugar porque se desprende del corazón de María, la misericordia. Porque la misericordia es la sustancia del corazón de Jesús y a su vez el corazón de Jesús sale del corazón de María. Porque ese corazón es carne y sangre del carne y sangre de María. Pero ¿cómo yo puedo encontrar ese tesoro de la misericordia? En el sacramento de la penitencia o la confesión. Si yo realmente considero un tesoro la misericordia de Cristo, ¿por qué no me confieso? ¿Cómo me confieso? ¿Cada cuánto me confieso? ¿De qué manera me confieso? Cuando me confieso digo que no lo voy a hacer más y no lo hago más. Cuando me confieso hago penitencia, además de la que me da el Padre, ¿hago un poco más? ¿O cuando me da el Padre algo estoy esperando que no sea mucho porque me cae medio pesado? ¿O somos capaces de hacer más penitencia? Ayuno, oración, penitencia, sacrificios, obras de caridad, de servicio, virtudes, la humildad, practicar las virtudes. ¿Soy capaz de hacer eso para que sea creciente la gracia en mi alma? ¿Soy capaz de hacer eso para reparar mis pecados y prepararme para la confesión? ¿Cómo vivo yo el sacramento de la misericordia? ¿Soy capaz de perdonar a los demás? ¿Soy capaz de entender la miseria de los demás para amarlos con la miseria incluida? Porque uno ama a los demás también con sus miserias. No quiere la miseria, pero la tenemos como adosada a veces. Y la persona misericordiosa ama a los demás tal cual son. Y los ama así Dios y nos pide que le amemos nosotros. Y que les enseñemos a luchar contra esas miserias. Cuarto entonces tesoro. 1, 2, 3, 4. La gracia de Dios, que es la presencia de Dios en el alma, la Eucaristía, el corazón inmaculado y la misericordia de Jesús que se encuentra en el sacramento de la penitencia. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, esta mujer que está llena de tanto amor, que desea que sus hijos lleguen y experimenten ese amor de Dios. Dios es puro amor. Se derrite de amor por los hombres. Si ustedes le dicen a Jesús que le aman, lo compran. Es el hombre más sensible, porque es perfectísimo. Tiene una inteligencia suma, una voluntad muy fuerte, pero también una exquisita sensibilidad. Es el hombre íntegro. Pero a Jesús, si ustedes se lo dicen de corazón, que le aman, que quieren ser santos, que quieren abandonar el pecado, que quieren servirle, que quieren entregarse más, lo hacen llorar en un minuto. Porque Él nos cree. Es como un niño pequeño, cree todo lo que le decimos. Pero justamente porque nos cree todo, porque en Él no hay mentira ni engaño, Él nos cree todo. Todo, todo, todo lo que le decimos, aunque hayamos caído 50.000 veces y le hayamos prometido miles de veces, cuando le volvemos a prometer, abre los ojos con ternura, con un amor muy grande, como un niño lleno de ilusiones, y se lo cree. Es a la persona que más fácilmente, de alguna manera, se lo puede engañar, porque es como un niño. Es tierno, es amoroso, es como un niño, salido de las entrañas de María. Y María también es así, pero ama tanto al hombre. Y es la misma verdad, por eso habla tan claro, por eso es fuerte a su vez, es un niño fuerte, tiene fortaleza. Cuando entra al corazón, exige. Tiene la delicadeza, la ternura, la inocencia de un niño, pero tiene la fortaleza de un león. Es el león, como dice la Escritura, de la tribu de Judá, el león. Cristo está llamado como león, como piedra, como roca de apoyo, pero a su vez tiene la ternura de un niño. Pidamos a la Virgen entonces descubrir, redescubrir estos tesoros para ponerlos en práctica. Que así sea.